bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. El ángel lector. Lola lee las nubes. Cuando llueve, ella junta las gotas sobre la arena, esa que pisó Alfonsín Storni. Sonríe, abre sus atentos ojos, en espera del próximo aguacero. Frases recién hechas con la penúltima lluvia se alinean a sus pies. El mar argentino retrocede para no borrarlas. Vidal Montes nació el 8 de septiembre de 1970, un día de Asturias, en el pueblo del concejo de Vimenes, llamado El Fadillo. A los pocos meses de vida, sus padres y él se instalaron en Carballín Alto, y aunque con el tiempo acabó mudándose a Villa Viciosa, un lugar ideal para echar raíces, según me ha dicho, a él le gusta que se lo asocie con Carballín porque nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera una vez que ya lo has visto asomado a la ventana de un piso de una barriada minera. Vidal Montes es socio fundador del colectivo de artistas Versoadictos y de la Asociación Cultural Versos Libres. En el presente acaba de publicar su primer poemario titulado Nadie se salva y por esa razón se encuentra hoy en los estudios de Mimos para el Alma. Pero antes de reunirnos con él me presento. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte conmigo podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Hola, Pidal. Buenas noches, Inda. Aquí me tienes atento y agazapado como una fiera. Gracias por volver a Mimos para el Alma. Encantado. Antes comentábamos, antes de venir, que bueno, este mes hace 2 años que vine la primera vez y bueno, que en 2 años pasaron muchas cosas, malas y buenas también. Contanos a todos, ¿quién es Pidal? Bueno, la gente que me conoce ya sabe quién soy, ¿no? Bueno, soy alguien con muchos matices, pero bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Soy uno más de donde soy y tampoco quiero alumbrar más que los demás, ¿no? Porque en Carballín hay gente que hace bien teatro, hay gente que toca bien la guitarra y bueno, yo parece que escribo, que me defiendo en la poesía, ¿no? Pero uno más. Prefiero perder protagonismo por representar lo que represento, a mi gente, a mi tribu. ¿Y cómo es entonces? ¿Cómo sos? Soy, bueno, creo que sincero y un ñu, ¿no? Un compañero de trabajo, Manuel, una vez dijo que había que ser como un ñu, que aunque estuviese la cabeza del compañero tuyo de manada en la boca de un cocodrilo, hay que seguir cruzando el río. Yo soy un ñu. Yo avanzo y avanzo hasta que me coman según qué parte, ¿no? Si me comen medio cuerpo, avanzo con lo que me quede. ¿Qué es lo que te apasiona, Pidal? Bueno, apasionar quizás lo que todo el mundo, ¿no? Pero bueno, soy feliz con poco, ¿no? Estando aquí en Asturias, yo soy como un árbol, ¿no? De hecho, por trabajo tuve que estar fuera y casi me seco. Las raíces están aquí. Con la familia tengo ahí a María, que a ver qué futuro tiene la pobre. Soy con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la poesía, con compañeros de poesía. No sé, avanzo, vivo día a día, ¿no? Tampoco miro muy allá y ya tengo con cosas sencillas, con los paisajes, con las curvas de ciertas carreteras y con la sidra. ¿Y qué sueñas por las noches? Sueño mucho, demasiado. De hecho, antes comentaba con una amiga que no duermo bien. No sueño, además cosas, no sé, no son sueños placenteros. Duermo mal últimamente. Es el que soy muy acelerado y, no sé, duermo mal. Y eso que tengo facilidad para dormir en cualquier parte, pero, no sé, los sueños no son placenteros, precisamente. ¿Y cuando soñas despierto? Soñar despierto a cada minuto. Soy un perseguidor de sueños. Y, bueno, que nadie me cambie. Pasa que, bueno, los sueños son, ¿no? Me agrada perseguir sueños. ¿Y qué es lo primero en lo que pensás cada mañana al despertarte? Que vuelvo a llegar tarde una vez más al trabajo. Porque llevo una racha que... Yo creo que pienso en eso, sí. sobre todo. Que eso, el dormir más, pues implica que no me levanta a tiempo, ¿no? Es una cosa tan mundana, pero lo primero que pienso, sí. Fidel, ¿tenés algún rincón secreto? Sí, tengo uno muy especial, ¿no? Lo que no voy a dar detalles porque dejaría ser especial, ¿no? Sobre todo a partir de septiembre, pues poca gente transitamos, ¿no? Pero lugar cargado de historia. Es una zona de túmulos milenarios. Y bueno, ya simplemente llegar allí, vas entre árboles, todo. Vuelves a escuchar el sonido de las hojas de los robles otra vez. Y ahí tuve un tiempo sin ir porque, bueno, pasé un tiempo sin escribir por circunstancias. Y estuve sin ir porque no quería ir estando mal, ¿no? No quería asociar el malestar con estar allí, ¿no? Yo allí cuando estoy tengo que estar bien y lo necesito. Y me duermo, me da la noche allí. Allí soy feliz, ¿eh? Pero bueno, no voy a dar muchos detalles porque se convierte en el IKEA. No quieres que lo descubra. No. Bueno, yo ya lo conozco. Ya me llevaste. Sí, pero yo creo que no te acuerdas de volver. No, es verdad. Está muy complicado. Además, si juego, ir sola, no sé. Además, juego con la ventaja de que había en el último desvío había un cartel y desapareció el cartel. No fui yo, que podía haber sido yo perfectamente. Y bueno, la gente que nos da allí no se encuentra fácil, ¿no? La historia de Asturias, ¿te ha inspirado en alguno de tus poemas? Sí, porque es que en Asturias tenemos mucha historia, ¿no? Quizás el problema de los asturianos, que no sé, que hacemos de menos lo nuestro, ¿no? Y claro, ¿cómo no me va a inspirar, no? De hecho, yo, María, con 4 años, creo, ya había visitado otro prerrománico asturiano, que poca gente lo podrá decir. Y claro, somos una tierra con mucha historia y, joder, que acaban de que ojalá algún día... Respeto a la gente que va al Caribe y tal, ¿no? Pero, no sé, me parece una gran contradicción conocer mundo sin conocer lo que tienes alrededor, ¿no? Tenemos que querernos un poco más. ¿Quién es la diosa Deva de la que hablas en tu libro? La diosa Deva, bueno, es una divinidad. Yo ahora siento la necesidad, ¿no? de recuperar los dioses de antaño, ¿no? La diosa Deva, bueno, está en todas partes. La diosa Deva era la diosa de las corrientes fluviales. Y bueno, adoro a la diosa Deva. Soy un simple mortal, pero bueno, sí que está en todos los sitios. En las fuentes, en la lluvia, en las playas y en la isla, que tiene una isla. Tal, ¿no? Diosa Deva, como aquí ve mucho, está presente en cada gota de agua. Antes de venir a la radio estábamos tomando un café aquí en Nava y comentaste algo acerca de un árbol muy sagrado que tiene Asturias, el tejo. Uh-huh. Me gustaría que hablaras un poquito sobre el tejo, más que nada teniendo en cuenta los oyentes que te están escuchando desde América Latina y que tal vez alguno de ellos compre tu libro. Entonces, que les sirva a ellos también para conocer un poco más sobre la historia de Asturias. Bueno, el tejo, simplificando, aquí en Asturias, cuando visitas una iglesia que tenga algo de antigüedad, siempre hay un tejo al lado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente, pues, lo que seguía adorando era el tejo, ¿no? El tejo, de hecho, es un árbol que las raíces renacen, ¿no? Tiene una unas raíces peculiares. Y después decían que habitaba ahí el alma de la gente que faltaba, ¿no? Y después otra cosa que dice, que los frutos son venenosos, y hay historiadores que dicen que bueno, que las tribus astures, antes de rendirse y tal, bueno, tribus astures, cántabras, que ingerían el fruto ese, antes de rendirse preferían ingerirlo. Así que si alguien te cae mal, pues eso, una tapina de fruto de tejo. Deja de que te malla. Fidal, antes de que comencemos a hablar de tu libro, quería comentarte que estuve conversando esta semana con Daniel Ramos Autó, de la editorial Versos y Reversos, y me gustaría que escucharas lo que él me ha dicho sobre vos y sobre Nadie se salva. Bienvenido a Mimos para el Alma, Daniel. Pues muchas gracias y un placer estar aquí en tu programa, Cinda. Gracias a vos. En estos momentos estuvimos hablando con Fidal Montes, que como sabrás acaba de publicar con tu editorial, sí, Versos y Reversos, su libro titulado Nadie se salva. Sí. Contame un poquito, ¿qué te parece Fidal como persona, su poesía? Pues mira, antes de responder a tu pregunta, si me permites, me gustaría tener unas palabras de agradecimiento. Mira, bueno, en primer lugar a ti, ¿no?, por tener la oportunidad de ser entrevistados pues en tu programa. Y después me gustaría agradecer especialmente a Sofía Castañón, poeta asturiana, que muy amablemente pues se ha prestado a escribir el prólogo de este poemario. Y bueno, nos consta que es una persona muy ocupada, ¿no?, y estamos muy agradecidos pues porque haya podido encontrar un hueco, ¿no?, para nosotros y para Fidal. Y bueno, en segundo lugar me gustaría también agradecer a Cerveza de Lenos, porque ha apoyado a Fidal y ha elaborado unos marcapáginas muy bonitos, y bueno, pues también mi agradecimiento a ellos. Y en tercer lugar pues a Fidal, ¿no?, porque para nosotros es un honor tener a un autor como él, porque se ha implicado muchísimo, ¿no?, en todo el proceso, ¿no?, de publicación. Y bueno, yo creo que este poemario es un premio fruto de su talento, pero sobre todo de su trabajo y de su esfuerzo. Y me gustaría remarcar lo segundo, ¿no? Su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Y su perseverancia, ¿no? Y bueno, Fidal, a nosotros, el primer contacto que tuve con Fidal fue por mail, ¿no? Entonces recibimos muchísimos mails con propuestas y con autores que nos envían sus manuscritos, ¿no? Y claro, vamos un poquito desbordados, ¿no? Es imposible pues prestar pues toda la atención que se merecen a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo somos una editorial pequeñita, ¿no? Pero el mail de Fidal, pues a mí me llamó especialmente la atención porque fue muy emotivo, ¿no? Y bueno, nos dejó entrever un poquito cómo es él, ¿no? Es una persona con mucho carácter y con mucha personalidad, y en ese mail nos expresó un poco que es su manera de ser, ¿no? Es una persona que sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere, y que además ama la poesía y está muy comprometido, ¿no?, con lo que hace. Y para nosotros es muy importante, ¿no?, la implicación del autor, y en ese sentido nos llamó mucho la atención. Y yo siempre digo que no solo buscamos un perfil de obra, ¿no?, que pues se ajuste pues a unos parámetros de calidad y que encaje con nuestra línea editorial, sino que buscamos un perfil personal de autor, ¿no? Una persona que esté muy implicada en su obra y que además no solo se pregunte a sí misma pues qué puede hacer la editorial por mí, sino qué puedo hacer yo como autor para contribuir a la mejor difusión de mi obra, ¿no? Y en ese sentido Fidal cumplía pues con todos los requisitos, ¿no? Y bueno, después está la lectura de la obra, ¿no? El primer contacto es importante, pero luego está la obra, ¿no? Y en ese sentido la obra también pues cumplía eso que nosotros decimos parámetros de calidad o que encaje en nuestra línea editorial, ¿no? Y en fin, aquí estamos, ¿no? Pues bueno, ya entrando un poco en lo que es el poemario, yo, o sea, no entiendo, ¿no?, el presentar un poemario sin entrar un poco en la dimensión personal del autor, ¿no? Porque, y más en este caso, ¿no?, porque Pidal es una persona muy auténtica, ¿no? Entonces, todo lo que aparece en el poemario es un fiel reflejo de quién es Pidal como persona, ¿no? Entonces, él es una persona muy inquieta en lo social, es decir, siente una inquietud y un interés por todo lo que sucede, ¿no?, a su alrededor, en su calle, en su barrio, en su pueblo, ¿no? Es un luchador nato, ¿no?, muy amigo de sus amigos y tiene un sentido muy fuerte de la familia y de sus raíces, ¿no? Y en esto de las raíces, por ejemplo, es una persona con una gran sensibilidad, pues, por la lengua y la singularidad cultural de Asturias, ¿no?, que al fin y al cabo es una riqueza y un patrimonio de todos, ¿no? Y podríamos decir que es un poco activista, ¿no?, en pro de la lengua y la cultura asturiana, ¿no? Y después me gustaría destacar también dos aspectos de su personalidad que a mí personalmente me gustan, ¿no?, en una persona. La primera es que es un soñador pragmático, ¿no? Es uno de estos soñadores que tiene los pies bien amarrados al suelo, ¿no? Sueña, pero al mismo tiempo trabaja para que estos sueños tomen forma, ¿no?, y se manifiesten de una manera física y tangible, ¿no?, en la realidad. Y yo creo que es ese tipo de soñadores que necesitamos, ¿no?, en nuestro entorno. Y después, por ejemplo, comentar otra cosa, ¿no?, que si bien el poemario, el título, ¿no?, ya invita a un cierto escepticismo, ¿no?, nadie se salva, ¿no?, pero en el caso de Pidal yo creo que es un escepticismo que no se queda anclado, ¿no?, en la queja estéril o la denuncia estéril, ¿no?, no es un escepticismo inmovilista, ¿no?, porque si bien nos presenta una realidad social dura, ¿no?, paralelamente, pues, a lo largo de todo el poemario nos invita a luchar y a trabajar para cambiar y mejorar esa realidad, ¿no? O sea, en ese sentido dota ese escepticismo de un sentido constructivo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿no?, que estamos sufriendo una crisis económica brutal, ¿no?, que yo creo que personalmente que no es sino una crisis mucho más profunda, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? Y obviamente Asturias no es ajena, ¿no?, a todo esto que estamos viviendo. Y además se une, pues, el declive de un sector de la minería, ¿no?, que daba trabajo, pues, a muchísimas familias, ¿no?, daba de comer a muchas familias, ¿no? Pero yo creo que incluso en las situaciones más complicadas y más decadentes, ¿no?, siempre van acompañadas de extraordinarias historias de solidaridad, ¿no?, y de superación, de lucha, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que nos muestra Pidal en este poemario, ¿no? Sin desvelar los misterios, ¿no? Yo creo que la gente, invito pues a todos los oyentes a que compren el poemario y se adentren un poco, ¿no?, en todo el universo de Pidal, ¿no?, que es muy interesante. También, bueno, es una poesía, me gustaría remarcar también que es una poesía que no huye de lo incómodo, ¿no?, porque a veces lo incómodo no es adentrarse en lo duro de la propia realidad social, ¿no?, de todo lo que te rodea, ¿no?, de las cosas que no te gustan. Pero también resulta incómodo, ¿no?, a veces adentrarse en los propios abismos internos, ¿no?, los propios miedos, los propios sentimientos, ¿no? Y en ese sentido es una poesía que va directa al corazón de todo esto, ¿no? Daniel, ¿vas a acompañarlo a Pidal en alguna de sus presentaciones? Pues bueno, estamos analizando un poquito el calendario porque ahora, bueno, la campaña de Navidad, pues para nosotros es un momento a nivel comercial muy bueno y sí que nos gustaría asistir con Esther, que es mi mano derecha, ¿no?, en la editorial a alguna de las presentaciones, pero bueno, tenemos que mirar un poquito el calendario como lo tenemos. Y a partir de ahí decidiremos un poco, ¿no? Porque, bueno, también, pues bueno, somos una editorial pequeña, ¿no?, y acabamos de hacer una gran inversión, ¿no?, en todas las novedades de otoño y, bueno, tenemos que ir calibrando un poquito también a nivel presupuestario y todo esto, pero sí que nos haría muchísima ilusión, pues participar en una de las presentaciones. y bueno, y también visitar Asturias, ¿no? Que para nosotros es una gran desconocida, ¿no? Y sí, nos encantaría estar en una de sus presentaciones. Pues bueno, solo decirle que creo que puede estar muy satisfecho con el resultado de su poemario, porque creo que se lo merece, porque es una grandísima persona y es un gran poeta, tiene un grandísimo talento y sobre todo que la publicación, es decir, que el poemario haya sido materializado físicamente, es fruto de su gran trabajo, de su gran esfuerzo y sobre todo de su perseverancia, porque yo soy de los que piensa que se puede tener mucho talento, pero si no trabajas para desarrollarlo y para pulirlo, pues no sirve de nada, ¿no? Y en ese sentido creo que Pidal es un gran luchador y un gran trabajador de su poesía, ¿no? Daniel, el poemario de Pidal, Nadie se salva, ¿se puede comprar por internet? Sí, bueno, estamos ahora ultimando los últimos detalles para tener nuestra propia tienda online, que estará habilitada muy pronto, esperamos ahora a principios de diciembre. Y bueno, entrando en nuestra web, www.versosyreversos.com, pues habrá un enlace a la tienda y las personas que quieran pues lo podrán adquirir y bueno, pues podrán disfrutarlo, ¿no? Gracias, Daniel, por esta entrevista, por tus palabras tan bonitas hacia Pidal. Un beso muy grande, Daniel. Igualmente para ti, Cinda. Muchas Hasta gracias. Luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Mimos para el alma. Un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. ¿Qué te ha parecido, Pidal, todo lo que comentó Daniel sobre vos y sobre tu libro? Buena gente, Daniel. Daniel, yo el fin no era publicar, ¿no? Ojo, que claro, creo que es una contradicción porque sí que aspiraba a publicar, ¿no? Pero no me obsesionaba. Y de hecho mandé el poemario a 4 o 5 editoriales. Y editoriales que me identificase con ellas, ¿no? Y bueno, viajamos a Barcelona, que di un recital allí a través de Reiki Anría, de la página. Y bueno, no pudo ir la mujer por trabajo y fuimos Chimi y yo, ¿no? Chimi, bueno, tú lo conoces, la expresión de la gente, todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Vamos Chimi y yo a Barcelona, hostia y tal, todo el mundo ponía la misma cara, ¿no? Pero no pasó nada. Y bueno, y nos encontramos ahí con Daniel, con Esther, con dos chavales jóvenes y vamos, que hablaban nuestro mismo idioma. Estuvimos tomando una cerveza en una terraza y tal. Y claro, yo no quería encontrarme con un ejecutivo ni con alguien que me, no sé, que me vendiese la moto, ¿no? Los chavales súper normales. Y bueno, y también, claro, creo que es de justicia que en este poemario hay muchas manos, ¿eh? Muchas manos, empezando por Sofía, que hizo un prólogo entrañable. Además, Sofía, yo el requisito quería un poeta, una poeta asturiana. Y Sofía, yo me identifico con ella, a pesar de que es mucho más joven que yo, porque es una luchadora, ¿eh? Muy hecha para adelante, tiene su productora. Y claro, empezando por Sofía, después Cinda, tú, Pedro Menchaca, que va a estar en la presentación. Después, como, bueno, todo lo que me aguantaron en casa, ¿no? Ese egoísmo que ahora tengo escribiendo y tal, pero bueno, no lo puedo evitar. Rosa en Madrid, que me está buscando ahí las presentaciones, ya las confirmó. Isabel, aquí en Asturias, que como le dije hoy, sin vosotras no hubiese sido posible, ¿no? Porque si escribo y leo y tal, bastante hago, ¿no? Y vivo, que tengo una vida muy complicada. Y eso, toda la gente que hay detrás, que aunque yo encabece el libro, ya va, hay mucha gente que sin ella no hubiese sido posible, ¿no? Seguro, vamos. Pidal, ¿por qué elegiste la poesía para expresarte? Bueno, yo escribir ya de hace tiempo, ¿no? Pero yo creo que los que escribimos poesía somos lectores de poesía, ¿no? Ya en primer lugar. No conozco a nadie que tal. Y bueno, yo ya lo hace mucho, ¿no? Quizás el que me invitó a escribir fue Ángel González, ¿no? Leyendo a Ángel González. Y después, leyendo a David González, yo veía que, hostia, que lo que, no sé, la línea que había yo, cómo me expresaba yo, que era compatible con hacer una poesía de calidad, ¿no? Y bueno, yo lo que hice hace mucho que escribía, y entonces una cosa determinante, ¿no? Yo fui a Manolo, de la Biblioteca Viciosa, que también, que le debo mucho también, y entonces yo le enseñé el poemario, lo leyó, dijo que le gustó, ¿no? Entonces yo dije, pero tú no me vales, ¿no? No me vales porque me conoces, somos amigos, quiero que se lo des a alguien que no me conozca, ¿no? Y entonces se lo llevó a, que yo no sé ni quién es, a un director de la revista Calepesia, que es una revista de poesía aquí de Asturias, y le dijo textualmente, que se tire a publicar, que no desmerece nada lo que se publica, ¿no? Entonces, como tengo tanto respeto a la poesía y a la gente que me lee o va a los recitales, pues eso, ¿no? Quería tener un certificado de calidad, ¿no? Y a partir de eso, pues ya, lo demás ya lo sabes, ya tuviste a mi lado siempre, desde el principio. ¿Y pensaste alguna vez en escribir una novela sobre la vida de tu abuelo o simplemente crear una historia a partir de los recuerdos que tenés de Carballín? Algún relato corto sí que hice, ¿no? Pero no sé, no me veo capaz. No me veo capaz para escribir una novela, no sé, hay que tener, no sé, muchos recursos, ¿no? Yo, la gente que escribe una novela de 300 páginas, no sé cómo lo hace, ¿no? Y no, tampoco, sí que escribo relatos cortos, pero bueno, soy un poeta militante, ¿no? Hombre, que si alguien me pide colaborar en lo que sea, una letra de una canción, eso. Y bueno, en Carballín, no sé, en Carballín se podría hacer. Yo Carballín siempre que coño, mi hija estudia psicología, digo, que haga Carballín, que va a hacer un trabajo de fin de carrera impresionante, hay material allí, yo no sé, debe haber, no sé, alguna explicación tiene que haber, ¿no? Pero somos muy muy especiales, debe haber uranio enterrado, no sé. Quiero contarle a los oyentes que la música que vamos a escuchar, de hecho ya empezamos a escuchar un poquito en la emisión de hoy, ha sido seleccionada por Pidal Montes. ¿Qué te parece, Pidal, si pinchamos la primera canción? Venga, venga, encantado. ¿Sí? Uf. Vale, nos preparamos, ¿eh? Hombre. Arrancamos. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Tengo un colega que dice que escuchar música en un CD es como hacerlo con una muñeca hinchable. Él prefiere el vinilo. Pasar las yemas de sus dedos por los surcos profundos y negros. Yo que me crié con los Boston, con los Zeppelin, con el reflejo de los Creedence Clearwater Revival, con los Jethro Tull. Yo que me crié con todos esos grupos y con otros muchos más por el estilo, pienso como mi amigo. ¿Qué quieres que te diga? Maneras de vivir lo llamaré a los leños. Por eso, si puedes, si todavía no tienes los oídos encharcados de tanta lluvia de canciones penosas, aún estás a tiempo de engancharte a ese tipo de música. Hazlo, no te arrepentirás. Te lo juro por las barbas de los ZZ Top. Hola, Pidal. Hola. Vaya temazo, ¿eh? Oh, sí, la gente no nos vio, pero estábamos bailando al ritmo de los ZZ Top, preparando el ambiente para este momento en el que recitaste tu primer poema. ¿Cómo te sentís? Bien, contento y orgulloso. Orgulloso por la gente que me quiere, que gracias a Dios sé que es mucha. Y bueno, sobre todo, mira, me da la cabeza, yo tengo una abuela viva todavía. Y bueno, yo hay una conexión ahí increíble, ¿no? Además, yo nací en la casa de mi abuela. Yo no nací en el hospital, ¿no? Y ella siempre tuvo mucha, claro, por circunstancias no pudo estudiar, pero ella siempre tuvo mucha inquietud. Además, bueno, de la cabeza está bastante mejor que yo. Y siempre tuvo mucha inquietud por leer, por aprender. Yo creo que eso lo heredé de ella, ¿no? Además, una cosa que no sabía, ¿no? Que mi bisabuelo tuvo preso por leer el periódico a la gente en el bar, que... Y era minero, pero era de prensa diaria y tal, y eso, que al final veía el periódico a la gente y eso. ¿Y estuvo preso por eso? Sí, leería, no sé, me interesaría... ¿Pero qué noticias le leería a la gente? No sé, el horóscopo no creo, sería algo más delicado. Pero sí que lo supe hace poco, ¿no? Porque tampoco voy ahí de eso, ¿no? Eso que se está revolviendo ahora de la guerra y tal, sí. que bueno, vivamos en paz, ¿no? Pero sí, que eso pasó, sí. ¿Y la revolución para qué sirve, Pidal? Revolución, yo creo que revolución hay que hacer dos. Una para quitar lo que están y otra para quitar los que se pongan. Una es poco, ¿no? Revolución, hay que hacer revolución cada día, ¿no? La gente, no sé, revolución tampoco es matarse, ¿no? Pero hay que hacer revolución. Revolución y no confiar en mucha gente que va con la revolución en la boca, ¿no? Pues bueno, yo soy totalmente apolítico, ¿no? Ya no es que la línea divisoria entre gente de una ideología, una forma de ser, no, que la gente es muy ambiciosa y da igual cómo se vista, que hay mucha ambición y nada, y no sé, si quizás si fuésemos menos ambiciosos mejor nos irían, pero bueno. Pidal, ¿y yo qué debo hacer para salvarme? Nada, vas por buen camino. Me refiero al libro. Al título del libro, Nadie se salva. Sí, Nadie se salva. La verdad que poner título fue complicado, ¿no? Sí. Yo lo dejé un poco en manos de Daniel y Esther porque, no sé, yo los títulos de los poemarios tampoco me quedo con ellos, ¿no? Y digo, el último poemario de Juan Carlos Mestre, el último que... Y pocos poemarios me quedaron en la cabeza y entonces ahí barajando nombres. Y Nadie se salva fue un poema que se enganchó al final, digamos, ¿no? Que no fue de los primeros. Y bueno, y sonaba bien y nadie se salva, todo, aquí nadie está libre de pecado. Claro, por eso, claro. Yo quiero salvarme, entonces sí, por eso... Vas por buen camino. La carencia que tienes es que tienes que tomar sidra, pero ay, más, que no... Es que yo tomo mate. Ya, tía, pero no sé, escancia el mate, haz algo... Pero eso, la sidra es el camino a la felicidad, pero muy en serio, ¿eh? Esto es un convencimiento, porque la sidra tiene la magia. A ver, tú a lo mejor un palo, ¿no? Los palos son la marca de la sidra, digamos, ¿no? Y tú a lo mejor un palo un año es excelente y al año siguiente no hay quien la beba. Cada tonel cambia, cada tonel te dice una cosa distinta. Después la sidra es una bebida para compartir, ¿no? Beber una botella de sidra solo es súper aburrido y contraproducente porque... De una botella de sidra salen 6 culetes, ¿no? Los últimos culetes están calientes, ya no están a temperatura. Y la sidra es para compartir. Nosotros, los colegas, cuando el tema está de la gripe A, bebíamos por el mismo vaso y la sidra es para compartir. Compartes vaso, compartes conversación y que te entra la gallola, ¿no? La gallola y la alegría en asturiano. Y por eso, yo no sé, respeto todos los proyectos empresariales, ¿no? Que gente que emprende, además son llagares pequeños, pero no sé, yo la silla sin alcohol, no sé, no la veo. No es sidra. ¿Qué va? No la veo, no. No sé, es que tiene que sentar hasta mal, no sé, no la veo. Es que sería como un zumo de manzana. No sé, sería como bailar el siringuelu sin gaita. No sé, no la veo, no. Pero bueno, oye, respeto todo y habrá, no sé, habrá gente, no sé. Ojalá se haga mercado porque va a ser que va bien una empresa asturiana después de todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo poca voy a consumir. ¿De qué hablas en Nadie se salva? Hay mucho Pidalmontes, porque yo no sé hacer las cosas de otra forma. No, yo, por ejemplo, creo que era Pablo Neruda que nunca había navegado, hizo un poema, una barca y tal, y yo no sé, y de hecho me implico hasta demasiado, ¿no? Y hubo dos, tres poemas que me partieron por dentro, ¿no? Que eran poemas, incluso hay poemas que tengo necesidad de escribirlos y pasan años hasta que los escribo. Y hubo dos o tres poemas que sí, que me partieron por dentro, ¿eh? La verdad. Pero bueno, era necesario y no me arrepiento de haberlos escrito. Pidal, ¿qué te parece si pinchamos la siguiente canción y tocamos el cielo? Sí, hombre, el cielo se puede tocar en la tierra también. El calor de tu amor me da sed y donde bebo yo es donde quiero beber y saciará allí mi sed. El color de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo los deseo más que ayer y que la primera vez. No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo. Si tropiezo en tu regazo ya me basta para tocar el cielo. Lázaro. Con el nombre de Lázaro me rebautizaron y resucité. Con las mismas agallas con las que avanzan los soldados heridos en el campo de batalla, fui dando un pequeño paso, y después otro, y otro, hasta que me puse a cubierto. Luego, ya a salvo del peligro, hasta me sentí inmune a las balas, aunque seguí sintiéndome terriblemente vulnerable ante cualquier beso depositado con dulzura en mis sedientos labios. ¿Qué tan sedientos están tus labios? Sí, los labios siempre están sedientos. Bueno, los míos y los de todo el mundo, creo yo. Sí. Hay que resucitar. Vale más morir que perder la vida. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? La parte de mi cuerpo, pues ahora mismo las camperas. ¿Qué llevo? Las camperas. Sí, sin duda. Son parte de tu cuerpo. Hombre, claro. Volviendo a tu libro Nadie se salva, ¿cuándo lo vas a presentar y dónde? Me alegro que me hagas esa pregunta. No, bueno, presentarlo, la presentación mundial, como digo yo, claro, yo la primera, pues este viernes a las 8:30 en Carballín, en el Centro Polivalente. Que bueno, rompo aquí una lanza a favor del Centro Cultural de Carballín por excelencia y el Centro Covadonga, ¿no? El centro ya que tiene muchos años y la verdad que el corazón pedía me presentar en el Centro Cultural Covadonga, ¿no? Pero el Centro Polivalente tiene muy buena accesibilidad, sobre todo eso, ¿no? Que yo qué sé, mi madre te ha echado polvo de los huesos, bajar hasta el otro sitio. Esto tiene ascensor hasta abajo y pensé en eso, en la comodidad de lo que va a ir, ¿no? Además, la chavala que está allí, que bueno, yo conozco la de hace dos días, la que está en el Centro Polivalente donde presento, pues ofrecióse, colaboró en todo, va a conseguirme la pantalla, va a recibir el proyector, que bien. Y eso, a las 8:30, en el Centro Polivalente de Carballín Alto. Va a consistir recital presentación, va a participar una tal Sina Miranda, que bueno, los poemas que se le van a recitar son todos míos, ¿no? Pero bueno, van a sonar mejor en Sinda que en mí. Y va a tocar Pedro Menchaca, Pedrín, que bueno, y auténtico. Yo Pedrín ganóme ya el primer día, que bueno, recordarás cuando recitamos en el Riera. Sí, me acuerdo. Que estábamos allí detrás del telón y tal, y había allí una luna y un sol gigante, el de Atreso, y el tío con la luna en la cabeza, digo, sí, este tío es lo máximo. Y tal. Ya, ahí Pedro ya me ganó. Y bueno, súper orgulloso. Nada más cóstame que lle una persona que está también en 50.000 proyectos y tal. Sí. Y bueno, que... Y un detalle que tienes allí y la gente que te, la que pueda, ¿no? Que yo sé gente que no va a estar físicamente, pero tal, ¿no? Y después van a continuar las presentaciones en diciembre, el viernes 2, creo que en el Corte Inglés de Gijón, en La Buena Letra también, que bueno, es una página mía y todo. Y después ya en Madrid tengo también confirmadas dos presentaciones, en una librería en enero y en el Club Bukowski. El Club Bukowski era un sitio que bueno, yo tenía mucha gana y dieronme un viernes por la noche para recitar, que bueno, a ver la que leamos por allí. Vidal, ¿cuántos amigos tenés? Hombre, amigos, tengo muchos, pero yo la suerte que tengo, que la gente, no sé, igual no me cree, ¿no? Que yo tengo amigos, quizás de ser de un pueblo y es más viable, ¿no? Si es de un sitio grande, pero yo tengo amigos desde pequeño, ¿no? Yo bajé para Carballín con 5 o 6 meses y ya me decía mi madre que estábamos en la silla chimillo uno enfrente del otro, ¿no? Estaremos jugando al tute seguramente. Y eso, y yo tengo la suerte de que hijos de mis amigos o amigues son amigos de María, ¿no? Que sigue. Y eso, yo soy rico en amigos, la verdad que gracias a Dios, y que no me falten. Sabes que leí tu libro, Nadie se salva. Y elegí unos versos de un poema nada más, uh-huh, para recitártelos y que me expliques cómo escribiste ese poema en concreto o qué sentías mientras lo escribías. Bueno, lo que quieras. Te voy a recitar esos versos. El poema se titula Transparente. Con fuerza, casi con desesperación, me agarré al istmo que me separaba de ti, tú continente, yo pequeña península. Ahora, no te extrañes si pasas a través de mí cuando te cruzas conmigo. Hace tiempo que soy transparente. No lo leí completo, para que, uh-huh, la gente luego sí... Sí, bueno, yo la sensación de transparencia es que yo vuelvo transparente, ¿no? Vuelvo transparente, literalmente. Y, no sé, yo Mariby tiene un gran mérito porque convivir conmigo cada día, reconozco que cada día es más difícil, ¿no? Y eso, que vuelvo transparente a la gente, uno, que tengo la... no sé... Yo hay veces que me están hablando y no oye por mala educación, pero no me entero de lo que me dicen. No sé, como Homer Simpson, tengo los dibujos animados esos. Y vuelvo transparente, bueno, porque lo necesito, ¿no? De hecho, cada día me estoy volviendo más huraño, más... Busco, no sé, ya lo comenté hoy por la tarde, que en diciembre voy a coger al perro, a Triskel, y voy a marchar un par de días para la montaña, porque necesito, ¿no? Necesito... No sé, está saliendo un melado salvaje, necesito... De hecho, siempre fue un poco así, ¿no? Pero las playas por el verano, llenes y tal, no me siento cómodo, ¿no? Estoy muy a gusto con la gente, pero cada vez necesito más soledad. Más, no sé, estar un poco conmigo mismo, ¿no? Vamos a escuchar la tercera canción. Uh-huh. Cabra llega, que amallades pa' la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra. dime que ves allá alambre, dime que ves cabra liega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta, desde Sarispia a Atalaya, desde esa Atalaya vieja. Cabra liega, que amalla despa la peña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Dime lo que ves, pastora, dime que ves, cabra liega. Jugando a la solombra de una plaza vieja, los niños canciaban. La fuente de piedra esvaciaba su eterno cristal de leyenda. Bueno, este es un poema de Machado, tras el asturiano. Y bueno, el asturiano, no sé, que será incidir un poco, ¿no? Un poco que... Bueno, yo la mi postura, hombre, yo estoy abocado a hablar asturiano, ¿no? Yo nací el de Asturias, en Vimenes, y bueno. Pero lo primero, rebelame, ¿no?, contra... Yo veo en otros sitios que la lengua que se convierte en un arma arrojadiza, ¿no?, sobre todo por políticos. Y como yo digo, mezclar política y lengua, no sé, yo como echa y gaseosa a un vino ahí, a un Ribera, bueno. Y la gente, eso, ¿no?, que no tenga complejo y que se acerque, porque tiene mucho futuro en el sentido, hay gente... No sé, Sofía Castañón mismo, Pablo X Suárez, hay gente súper joven que escribe muy bien asturiano y, ojo, y saben mucho del asturiano, saben qué tal y tal. Yo, hombre, yo un objetivo personal y familiar, ¿no? Yo no quiero que se pierda ni una sola palabra en asturiano de María respecto a mí y si lo enriquez más, ¿no? Y, coño, que lo hagan oficial ya, porque hay que dignificar el asturiano, hombre. Vamos a acabar hablando chino antes que asturiano. Y eso, que la gente se acerque. Hay una página maravillosa de la Academia de la Lingua, haya, que haya diccionario, hay mucho, y que se acerque, que merece la pena. Después no van a querer apartarse. ¿Qué importancia tienen en tu vida las promesas? Bueno, más que las promesas, los apretones de mano, ¿no? Hay que apretar la mano fuerte mirando a los ojos. Yo siempre dije que aspiro a ser un paisano, ¿no? Un paisano, mis padres son los mis tíos y tal. Y un paisano y alguien que puede equivocarse, pero... Que por lo menos, no sé, intenta cumplir por todos los medios lo que cumple, aunque a veces sea imposible, ¿no? Pero más que les promeses, porque bueno, hay promeses que, no sé, que se va el viento, ¿no? Claro, nunca puedes decir de este agua no beberé, aunque, bueno, también puedes mantener una línea, que una línea no es cómoda y es dura, pero bueno, yo no sé, yo por ejemplo en mi caso, ya con 41 años, nada, es difícil que cambie ya. No sé, cambiaría peor, pero mejor va a ser difícil, sí. Así que más que les promeses, los apretones de mano. Aunque suene machista y tal, pero eso, hay apretones, la gente que te aprieta la mano fuerte y tal, y, gente... De hecho, David González tiene un poema sobre eso, ¿no? Que estos manes que se escurren y tal, como peces, y que, bueno, que no sé, denota algo malo. ¿De qué estás hecho, Pidal? ¿De qué materiales? También lo defino en un poema, ¿no? Yo estoy hecho del material con el que se construyen los sueños, sin duda. Estoy hecho de eso y también cada vez me doy más cuenta, ¿no?, que estoy hecho de tierra, ¿no? De la tierra del Fadiello, donde la que me vio nacer, de la tierra negra de carbón, de carballín. Estoy hecho de tierra, pero tierra viva. La tierra siempre se asocia a que sea el último sudario, ¿no? Pero yo te echo de tierra viva. Y de hecho, bueno, cuando tenga que estar debajo de la tierra, pues tampoco me lo voy a tomar como algo traumático, ¿no? Pero eso, a mí que me entierran aquí. Yo cuando llego a Asturias, que ojo, yo estoy muy a gusto. Decimos asturianos, tenemos la suerte que nos reciben bien en todos los sitios, ¿no? Yo en Madrid estoy súper a gusto, en Extremadura tengo hermanos y estoy súper a gusto, pero yo cuando paso el cartel y tal, yo siempre digo lo mismo, digo Xuxu, ¿no? Que Xuxu dicen que era el grito de guerra de los astures, y siempre digo, ahora puedo morirme, digo, aunque sea un metro más adentro del cartel, ahora puedo morirme. Yo si me muero fuera de Asturias, que es que me parece mal, tía. Y de hecho la última paranoia que me entró, que bueno, no lo voy a cumplir, ¿no? De hecho bajo en Madrid, pero oye, no salir de Asturias en lo que me queda de vida. Y coge, yo tengo de todo aquí. Tengo de todo, tengo a mi gente, tengo playa, montaña, tengo vino Arancangas de Narcea, sidra, yo tengo todo aquí, no, tengo todo lo que necesito, un equipo en primera división, yo creo que podría pasar perfectamente lo que me queda de vida sin salir de Asturias. Te propongo que hagamos silencio. Uh-huh. Como introducción a la canción esta, que bueno, canciones son escogidas, ¿no? Porque bueno, tienen su significado todas estas canciones. Solo yo los poemas, muchos van acompañados de un trozo de poema, ¿no? De bueno, poema que yo creo que enriquece mucho, ¿no? Los poemas enriquecen mucho, una cita adecuada y hace conocer nuevos autores, ¿no? Y entonces antes de esta canción, Pedro Casar y Hugo Córdoba, que era poeta de los 80, que también metióse en la droga, buenísimo, igual poco conocido por el gran público, pues en un poema decía, nuestras palabras nos impiden hablar. Parecía imposible, nuestras propias palabras. Y es verdad que a veces nuestras propias palabras nos impiden hablar. Dios mío, no dejes que caiga en el vacío. Encenderás una luz y me he perdido. No dejes que el miedo adormezca mi mirada. Sin mi mente no soy nada. Dime quién soy y dónde estoy. No sé de dónde he venido ni hacia dónde voy. ¿Por qué me preguntan si son los que preguntan? Los culpables de mis dudas. Estoy tan lejos de mi casa. Silencio, silencio. En una parte de mí hay un desierto. Me inquieta esta calma. Siento el olvido tatuado en mi mirada. Viento. Tomando una velenos en la terraza del Viena. Frente a las mesas, un aparcamiento de tierra que me saca su lengua de arena al paso de cada nuevo coche. Parece, el aparcamiento, una parcela de desierto no edificable en mitad de la villa. La túnica de un profeta tendido boca abajo, que el viento mueve hasta lograr incubarle una danza de vida. El viento me gusta, porque al viento no se le censa, no se le cobra el catastro o cualquier otro tipo de impuesto. Y, por supuesto, le ponen ni una sola multa por exceso de velocidad o por mal aparcamiento. Por eso, cuando yo me vaya, no me llaméis ni cadáver, ni fallecido, ni muerto. Simplemente llamadme viento. Y aquí estamos, Pidal, ya en el tramo final de esta emisión. Bueno, eso porque tú lo dices, porque bueno, no te quería decir nada, pero voy a secuestrar la emisora. Va a cerrar ahí. Y seguís hablando. Sí, yo sí, me voy y te dejo. Una maratona. Gracias, Pidal. No, gracias a ti, gracias, hermana. Gracias por presentar tu libro, Emimos para el Alma, por abrirnos tu corazón de la manera en que lo hiciste hoy. Por tantas sorpresas, todavía tenemos una más. Sí. Sí, que es con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Yo te invito a que la comentes un poco. Sí. ¿Sí? Bueno, esto que hablábamos de los sueños, ¿no? Estoy en un sueño más... invitaron a asistir a, bueno, como público, a una entrega de premios en Potes, ¿no? De un concurso que más prestigio tiene de sonetos. Y, bueno, estaba allí presentando la acto, la ganadora de la edición anterior, ¿no? Una poeta de Ciudad Real, Diana Rodrigo Ruiz. Joder, tenía una voz, pero... una voz acojonante, ¿eh? ¿No? Y allí estaba con Mari Vital y digo, ostras, esta moza, ¿dónde? Si leyera uno de los mis poemas. Y nada, después cuando así un poco de vino y tal, de buffet, acerquéme a ella y bueno, con la naturalidad que me caracteriza, díjelo, ¿no? Dije, oye, moza, tengo, ¿sabes? Un poeta y tal. Y bueno, y el sueño hizo ser realidad, ¿no? Entonces Diana leyó el Todo cuanto entre, que es el poema que cierra el poemario, acompañado por la guitarra por Manuel Izarra. Y bueno, resulta, oye, mágico, ¿no? Suena tan bien que no me parece ni mío el poema. Y gracias desde aquí a Diana y a Manuel. Antes de escuchar el poema y de despedirnos, decinos y recordanos a todos cuál es tu página web, Pidal, y dónde te podemos encontrar. Bueno, la página ya... J.I. Pidal Montes, ¿no? Pero bueno, también metiendo Pidal Montes porque, bueno, quiero eso, quiero que se me conozca por Pidal Montes porque prefiero renunciar al nombre, ¿no? Que nadie me llama por nombre para no renunciar al segundo apellido, ¿no? Y eso, J.I. Pidal Montes o en Facebook o el que quiera, ahí estoy en Facebook también, J.I. Pidal Montes, y eso, ahí están los actos, si quiere alguien ponerse en contacto conmigo... que no me pida dinero, lo demás, sí, vaya a recitar algún sitio, lo que sea. Que soy otra, ¿no? Bueno, tú también haces como yo, ¿no? Yo nunca cobro por recitar. Bueno, tampoco me iba a pagar nadie, ¿no? Yo lo único que... eso, lo único que pido si yo fuera a estudiar... por eso la Belén nos me está echando una mano, porque cuando voy a ir a Madrid va a pagarme el hotel y tal, ¿no? Que lo único que pido y es... el alojamiento, ¿no? Y tal, yo nunca cobré por recitar. Y eso, en Asturias no necesito nada, pero claro, ya afuera ya implican los gastos que claro, que ahí me están echando una mano. Pues eso, ahí estoy en Facebook a disposición de todos y si queréis contactar conmigo, si sois de por aquí, no de muy lejos, si queréis que vaya a recitar acompañado de alguien, aquí estoy para lo que haga falta. Gracias, Pidal. A ti, Sina. Mucho, pero mucho éxito con tu nuevo libro Nadie se salva. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande. Otro a ti, gracias, hermana. Y muchos mimos para el alma. ¿Qué metemos en la maleta, señora Tristeza? Lo primero, mete mi fotografía, me dijo. Y si te cabe, mete un cassette de Los Suaves y un poemario de Silvia Plath. Los ojos de aquella chica de Bob. Y también, que no se te olvide meter aquella final perdida en la Eurocopa de Francia. Mete sin falta el silencio de la bocamina tras un accidente. Mete también algo de bruma, perfume de mar y loción de arena en las playas de Normandía. Mete los adioses esculpidos en la estación de Oviedo. Ya sabes a qué me refiero, Pidal Montes. Ya has hecho esa maleta muchas otras veces, poeta. Por eso, sin pensártelo siquiera, e igual que hiciste siempre, tú, simplemente, mete todo cuanto entre.